Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará». El Espíritu os guiará hasta la verdad. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque iguales entre sí, la Escritura les asigna una función distinta, hacia afuera, hacia nosotros. El Padre nos envía al Hijo hasta nosotros. El Hijo nos comunica su buena noticia y el Espíritu Santo viene a completar la labor de ambos. «Muchas cosas me queda por deciros. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena». Cuando Jesús dejó esta tierra después de su resurrección, nos prometió una doble ayuda y una doble presencia. Nos prometió que de manera distinta se iba a quedar con nosotros y nos iba a acompañar siempre. «Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos». Algo que nos recuerda en cada Eucaristía. «Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre». Nos prometió también el envío del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, cuya labor principal es la de recordarnos y hacernos vivir las verdades que Jesús nos predicó. Convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios y que lo mejor que podemos hacer es hacerle caso en todo, seguirle. Él nos guiará hasta la verdad plena.